Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, buenas noches. Sí, buenos días para los que nos escuchan por la mañana. Estamos retomando acá la segunda temporada de Guiso Soberano desde la comunitaria de Pipina, 107.9. Hemos faltado 15 días porque, bueno, hemos tenido algunos problemas de personal y nada, por cuestiones de prevención sanitaria decidimos no salir, pero bueno, pedimos disculpas a la gente que sabemos que ha estado intentando escucharnos, pero bueno, no salimos al aire. El COVID-19 ha pasado por aquí. Sí, y entonces preventivamente hemos suspendido. Decidimos no salir. Dos programas. Sí, pero bueno, estamos hoy nuevamente con ustedes. Decíamos buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos pueden escuchar en distintos horarios. Hoy miércoles estamos saliendo en vivo desde la comunitaria de Pipinas. Después el viernes saldremos por la FM Nova de Verónica, de las 8 de la mañana a las 10. Repetimos en esa misma radio el martes, en el mismo horario. Y después el fin de semana hubo en la comunitaria de Punta Indio. Sí, en la 100.3, radio comunitaria de Punta Indio. Y se repite ahí dos días, fin de semana. El sábado de 15 a 17 y los domingos, ya para madrugadores domingueros, de 8 a 10. De 8 a 10 de la mañana. Está bien. Programa multihorario. Sí, tienen para elegir, para escucharnos, el que le interese. Sí, es importante decir que se puede escuchar por la aplicación Radios 107.9, sí. En la aplicación Radios nos pueden sintonizar. Y si no, en fmpipinas.blogspot.com.ar. Sí. Bueno, Hugo, tenemos temas, como siempre, ¿no? Sí, muchos temas. Es importante, uno de los temas, bueno, todos los temas son importantes. El primer tema que vamos a tocar hoy es justamente políticas públicas que incentivan la agroecología. Algo que siempre se bregó, que siempre se pidió, se reclamó. Hoy está siendo realidad. A pesar de la pandemia, desde el gobierno nacional se ha creado la Dirección Nacional de Agroecología, donde está a cargo de un compañero luchador también de la agroecología, que es Cerdá. Eso a nivel nacional está hablando. A nivel nacional. Y en la provincia también hay un programa que se llama Alimentos Bonaerenses, y dentro de ese programa se está incentivando fuertemente a la agroecología. Justamente hoy, bueno, uno de los temas que vamos a tocar es una entrevista vía telefónica, en directo ahora, con la directora, una directora de línea de ese ministerio. Sí, que está en la Dirección de Fortalecimiento Organizacional y Ordenamiento Territorial. Claro. Nadia Dubrovsky. Nadia Dubrovsky de Bernstein, sí. Uh-huh. No es de Bernstein. Nadia Dubrovsky Bernstein. Bernstein, ok. Sí. Bueno, ella va a estar saliendo sobre las 8:30 más o menos, Hugo. Claro, 8:30, está pactado que vamos a estar charlando. Y sí, vamos a hablar de todo lo que está aconteciendo desde la provincia en pos de incentivar a la agroecología. Está bien. ¿Para qué? Para construir la soberanía alimentaria, ¿cierto? Está bien. Bueno, perdóname, nos olvidamos de presentarnos, ¿no? Sí. Somos Hugo Bairó, Guillermo Eliate, desde aquí de Pipina, y Reinaldo Cipriano en los controles. Y bueno, Natalia hoy nos va a acompañar con un llamado, con un audio. Sí. Porque bueno, tuvo algunos problemas ella también. O sea, la rama femenina del programa. Ausente. Ausente. Bueno. Con aviso. Con aviso, no pasa Estaba nada. Estaba resfriada. Igual va a estar. Estaba resfriada y responsablemente. Claro, prefirió no venir. Ha decidido no venir. Está bien. Bueno, el otro. Bueno, uno de los otros temas, Hugo, es el asesinato de Sebastián Nicora. Se cumplió el octavo aniversario, el 15 de febrero. Se hizo un recital por los derechos humanos en Punta del Indio, en la playa del Pericón, que es el lugar donde encontraron el cuerpo de Sebastián hace 8 años. Bueno, tenemos dos entrevistas, una que ya está grabada con Vanessa Carvajal, que es del colectivo de vecinos autoconvocados de Punta Indio y es también del Consejo de Prevención de la Violencia Institucional. Ella ya ha salido en este programa, ¿no? Hablando de eso. Bueno, Vanessa nos va a contar un poco sobre las actividades que se hicieron el domingo. Se hizo un recital con tres grupos diferentes, se hizo también otra actividad artística y después hubo un acto. 8 años de impunidad. Sí, 8 años de impunidad, una causa llena de irregularidades. Bueno, Vanessa nos va a hablar del acto, ¿sí? Del acto, del encuentro del domingo, y después vamos a hablar sobre las 9 de la noche con Sandra Raggio, que es una abogada que trabaja en la ciudad de La Plata con Roberto Cipriano. Son de la Comisión Provincial por la Memoria, ellos son los que están llevando el caso adelante en este momento. Y bueno, Sandra nos va a contar cuestiones específicas de la causa, ¿no? Y ambos son de origen de acá, del partido de Punta Sí, Indio. Roberto es de acá, bueno, es un amigo Roberto, ¿no? Y Sandra sé que tiene una casa también llegando sobre la 27, digamos, camino a Punta Indio, digamos, más o menos a mitad de camino, ¿no? A Punta Indio, me contaba ella el domingo que estuvo conmigo en el acto. Bueno, en el acto hubo mucha gente, hubo más de 100 personas, estábamos todos desparramados, pero bueno, había gente. Yo llegué para el acto, pensé que cuando empezaba, había un grupo tocando, pensé que cuando iba a empezar el acto iba gente que se iba a ir, porque digamos, yo digo, entendía que por ahí estaban por el recital, pero no, se quedó todo el mundo, al contrario, vino más gente, había autoridades también, había, bueno, esta gente de la Comisión Provincial por la Memoria, había gente de SUTEBA, había gente del colectivo de mujeres disidentes, de mujeres en movimiento. Bueno, los familiares del abuelo de Sebastián Nicora, el hermano de Sebastián Nicora, el tío Carlitos, hubo mucha gente. Bueno, vamos a hablar varias cositas entonces con Sandra también. Después, Hugo, otro tema, el tema de Huerta, como siempre. Natalia nos va a enviar un audio. Claro, el tema de Huerta, que es un tema que engancha, Sí, un sabemos. tema que interesa. ¿Cómo han prosperado las huertas hogareñas en este año que hemos pasado de Sí, pandemia, ¿no? hay muchísima gente haciendo huerta. Como dice el dicho, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Sí. Y el precio que tiene la verdura hoy. Sí. ¿Cuánta plata se está ahorrando esa gente que está haciendo su huerta? ¿Cuánta Sí. plata por no comprar la verdura? ¿Y cuánta plata porque no van a necesitar comprar remedios? Claro. Es muy Sí, lo importante. más importante es la salud, ¿no? Sí. Porque es la única garantía que tenemos hoy por hoy de comer productos sanos, libres de pesticidas, ¿no? Sí, igual hay algunos que dicen que lo importante es la plata, la salud va y viene. Sí. Bueno, pues es Bueno. Si no demasiado tenés salud, tampoco egoísta, va a ¿no? Que tener dice, mucho medio rodaje como para. mercantilista el que dijo el Sí. dicho Sí, ese. pero bueno. Mirá, y hablando del tema de Huerta. Te voy a leer algo de UPOPI, que es Unión Productores Organizados de Punta Indio, que Reinaldo Unión acá, de pequeños productores organizados del partido de Punta del Indio. partido de Punta Indio, acá Reinaldo, que está en los controles, es uno de los integrantes, y bueno, ellos ya nos han mandado, el año pasado nos mandaron, y siempre están recalcando lo mismo, que ellos, te leo el anuncio, Hugo, si querés, Sí. dice, ¿querés aprender a sembrar tu propio huerto? Tu propio alimento, UPOPI te ayuda. Acércate al espacio comunitario de producción saludable, calle 27, kilómetro 6 y medio. Trae tus preguntas, ideas y sugerencias. Llévate asesoramiento y todo lo que necesites para comenzar tu huerta orgánica. Y dan un teléfono que lo paso, que es 2223 43 82 02. O sea, Repito. atentos a todos los que quieran comenzar con su Sí, huerta. sí. Upopi asesora, te da espacio para la práctica, Sí, podés colaborar. van a tu casa también para mirar la huerta que tenés, para ayudarte, para asesorarte. Bueno, vuelvo a repetir el teléfono que es 2223 43 8202. Te digo que yo le hice una entrevista a ellos que va a salir en la edición de la revista Librito del Sur en marzo. y les interesa muchísimo difundir esto, ¿viste? Que la gente se acerca, que se acerque, que no tenga miedo, que no tenga vergüenza, que ellos están dispuestos, ¿no?, a difundir su conocimiento y a hacer prosperar otras huertas, ¿no? Sí, cabría acá hacerle también publicidad o difundir, porque no es una cuestión mercantilista, sino difundir que nuestra compañera tiene su canal en YouTube, una huertera o huertera, Sí, una huertera. una huertera, donde difunde montones de ideas, inquietudes, contesta dudas. Sí. Y se puede ir aprendiendo desde ahí Claro. o desde el espacio de lo que es la Secretaría de Desarrollo de Punta Indio, donde están difundiendo un curso de huerta familiar. Sí, a cargo de Natalia, decís. Claro, trataron a Natalia Rabina y lo hacen Sí, por... igual no sé, me parece que eso estaba un poco, no sabían si continuaba o no. Bueno, pero están todos los capítulos anteriores Están en los YouTube. capítulos anteriores, sí, en el canal de Natalia y Sí. en MPI, MPI, que sí, es el canal de prensa de de Punta prensa Indio. de Punta Indio, sí. Pero bueno, seguro tienen el canal de Natalia, que es una huertera, hay muchos videos ahí, son muy didácticos, están muy buenos. O sea que lo recomendamos para cualquiera que le interese el tema y Natalia siempre está dispuesta a sacar dudas, ¿no? A colaborar, a siempre dar conocimiento, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Paso otro anuncio, si querés, de la provincia, Hugo, que es el Sí. del Registro de Productores, Productoras Agroecológicos. Sí. Dice, dentro del programa de alimentos bonaerenses, la provincia promueve la agroecología mediante el impulso de la producción, buscando el desarrollo local de cada región. La Municipalidad de Punta Indio te invita a que te registres. Para ello, comunícate con la Subsecretaría de Desarrollo Económico. Y dan el Facebook, dan un mail y dan un teléfono. El Facebook es Desarrollo Económico Punta Indio. El mail es producción@puntaindio.gov.ar, gov con B larga. Y el teléfono es 480-553. Repito, hay tres maneras diferentes de apuntarse en este registro. Una es mediante el Facebook, que es Desarrollo Económico Punta Indio. Después tienen el mail, que es producción@puntaindio.gov.ar, gov con B larga. Y el teléfono es 480-553. Sí, hay una cuarta posibilidad de cómo registrarse los productores agroecológicos y que es a partir de un mail que es hugobairo@hotmail.com o por un mensaje por WhatsApp A tu a teléfono. un teléfono que es 221 58 el número 9 4 veces 5. Porque a partir de diciembre del 2020 paso a integrar la red de facilitadores agroecológicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. De la provincia. ¿Qué es Claro. eso, Hugo? ¿Ese Bueno, curso? eso, la red de facilitadores agroecológicos es un tema que vamos a tocar con Nadia Dubrovsky, Con la entrevistada con la ahora. entrevistada que vamos a tener hoy. Es un programa muy lindo, muy importante y que esperemos que dé resultado, que está llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la provincia, ¿cierto? Está bien. También vamos a tener hoy, como siempre y que no puede faltar, es nuestro Colaborador colaborador climático, climático, Marcelo. Marcelo Guariñuc, con su pronóstico para toda la semana. Sí. Es un pronosticador que las pega siempre y si no le pega anda cerca. Sí, anda cerca. Y un orgullo tener un pronosticador propio del Sí, programa, de ese ¿cierto? nivel, ¿eh? Sí. Y aparte siempre tira algo para la huerta. ¿Alguna Siempre duda, tira alguna dudas e inquietud? inquietudes de él o de los vecinos de Punta Indio. Sí. Bueno, vamos a una pausa, Reinaldo. ¿Eh? Un poco de música.

niño mío que sí curia y ser. Lleva un niño mío que sí curia y ser. Sí curia y ser, sí curia y ser. No seré gran cosa, pero la hay que querer. Y para el año entrante ya seremos tres. Y para el año entrante ya seremos tres. Seremos tres, seremos tres. Hola, bueno, acá estamos, seguimos con el programa y tal como lo anunciábamos, estamos con Nadia Dubrovsky del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, de, bueno, Nadia, ¿querés presentarte vos? A ver en qué lugar estás, ahí en el misterio. Bueno, dale. Buenas noches a todos. Yo soy Nadia Dubrovsky, soy directora de Fortalecimiento Organizacional y Ordenamiento Territorial, que es una dirección que pertenece a Agricultura Familiar, dentro del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, como bien dijiste. Así que muy bien. Estoy en esa dirección trabajando para la agricultura familiar en distintas dimensiones. Sí, estábamos hablando justamente hoy cuando estábamos presentando quién iban a ser los entrevistados del día, lo importante de que haya una dirección de agricultura familiar y también el impulso que se le está dando a la agroecología, algo que siempre se luchó, se bregó para que eso existiera y que hoy se hizo realidad, tanto a nivel nacional con la Dirección Nacional de Agroecología, como en la provincia, desde el lugar donde vos estás, Nadia. Exacto, sí. Sí. Llevamos adelante el Programa Provincial de Agroecología, en particular desde la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, que es una subsecretaría del Ministerio. Y dentro del Programa de Agroecología, que se lanzó en julio del año pasado por una resolución de Axel Kicillof, nos da el puntapié para trabajar un montón de cuestiones y acompañar a los productores y las productoras en la transición a la agroecología, en el acceso a alimentos saludables, de cercanía, sanos para el ambiente, sanos para el productor, la productora, para los consumidores y consumidoras. Y bueno, y esto, darle lugar dentro de la política pública a que haya un cambio de paradigma productivo. Así que estamos trabajando con muchas herramientas y con posibilidades de que esté en la agenda pública, que es algo novedoso, tanto a nivel nacional, como decías, como a nivel provincial. Así que estamos muy agradecidas y agradecidos de este momento histórico. Y bueno, también venimos todos los que hoy en día estamos en el Ministerio y las que estamos en el Ministerio, venimos de haber trabajado en agroecología en distintos lugares, desde la producción, desde la investigación, la extensión, muy en vínculo con las organizaciones de productoras y productores, así que conocemos mucho de dónde venimos, digamos, y bueno, y por eso también tratamos de tener un diálogo permanente con todos los sectores que están trabajando en agroecología. Sí, causa muy buena impresión, o sea, vos te encargaste ahí de recalcar de dónde sale el tema de la agroecología, desde dónde se está promoviendo esa subsecretaría, pero da la sensación que es todo bastante horizontal, bastante como todo un buen equipo haciéndose cargo de muchas cosas. Y muy bueno con respecto a ese tema de el alimento de cercanía, de sano para el productor, sano para quien lo consume, el programa que está llevando adelante hoy el Ministerio, que es el de alimentos bonaerenses. No sé si podés explicar más o menos el programa. Claro, el programa de alimentos bonaerenses es el que lanzó el gobernador y que tiene distintos instrumentos de trabajo. Entre ellos está el programa de promoción de la agroecología, que contiene un registro de productores agroecológicos y la red de facilitadores, que son compañeros y compañeras que desde distintos lugares en toda la provincia están impulsando y promoviendo la agroecología. Pueden ser productoras, productores, personal de las universidades o las escuelas agrarias, de la educación, pueden ser agentes municipales, pueden ser consumidoras y consumidores, cualquier persona interesada en promover la agroecología puede integrar esta red de facilitadores y recibe un curso del Ministerio y a partir de ahí quedamos todas y todos vinculadas, compartiendo experiencias, compartiendo espacios de formación y tratando de mantenernos en red para tener mejor llegada. Después hay una incubadora de cooperativas que tratamos de fortalecer el desarrollo de espacios asociativos y en el caso de que consideren apropiado la figura de la cooperativa, acompañar en ese proceso, en toda la cuestión formal y de regularización, y bueno, todo lo que implica llevar adelante una cooperativa organizativamente. Después hay un banco de insumos, que es justamente un banco que contiene distintos insumos agropecuarios a los cuales se puede acceder por medio de una solicitud que se carga por internet, y sirve para que, frente a alguna necesidad puntual, cada productor o productora pueda resolverlo en el momento, con recursos de manera accesible, y devolverlos en el tiempo con consideraciones cuando se trata de, por ejemplo, de la agricultura familiar, se pautan plazos accesibles, se pauta una devolución también que no sea abusiva. Muchas veces son préstamos a tasa cero de insumos agropecuarios. Después está el programa Mercados Bonaerenses, que impulsa y fortalece todos los espacios de comercialización y venta, tanto minorista como mayorista, a nivel local. Entonces fortalece las ferias, fortalece los mercados concentradores o minoristas, todos los espacios asociativos que tienen mecanismos novedosos de comercialización para promover el acceso directo y seguro, sin abusos, sin muchos intermediarios, que bueno, muchas veces es lo que encarece mucho el producto alimenticio, digamos. Qué bueno que... Y después está la tarjeta Procampo, que es una tarjeta con un monto que también a tasa cero permite acceder a un monto para la compra de insumos o en particular para acceso a la sanidad en el sector lechero, bueno, para fortalecer algunas producciones por ahí un poco más grandes. Es como una financiación también a tasa cero. Y por último, para no aburrirles, programa más, que es... El último programa es el de la promoción de la actividad pesquera y el consumo interno. Todos esos programas tratan de fortalecer todo lo que es el acceso a alimentos y poner en valor lo que es el alimento bonaerense, el producto local, valorar muchas veces que como provincia de Buenos Aires tenemos muchísimas producciones súper ricas como provincia, muchas veces exportamos, muchísimas de las producciones, mueve con las economías regionales y locales, los alimentos bonaerenses. Entonces, poner sobre la mesa el valor que tiene el alimento bonaerense y toda la red de producción, de comercialización, de agregado de valor que hay atrás de esos alimentos. Sí. Nadia, ¿qué tal? Guillermo Oliate te saluda. Una pregunta, ¿cómo puede hacer la gente para acceder a estos programas, para informarse? Dijiste a través de internet, pero ¿hay alguna dirección en particular? ¿Son la gente que ha hecho los cursos de facilitadores? Bueno, nosotros a través de todos los técnicos y técnicas del ministerio o de los facilitadores y facilitadoras podemos tener un vínculo mucho más directo y acceder a información o a saldar dudas o incluso a través de los facilitadores se puede acompañar el proceso de registración o de inscripción y solicitudes para todos estos programas. Pero cualquier persona que esté escuchando puede acceder a la página. Si googlea Alimentos Bonaerenses Provincia de Buenos Aires, le va a salir la página de Desarrollo Agrario y todos los programas con su mecanismo de solicitud o de inscripción y con mucha más información. Y también hay direcciones de contacto donde consultar cualquier duda. Qué bueno, en todas las cuestiones que dijiste que tenía alcance el programa de alimentos bonaerenses, que se tenga en cuenta el tema de los pescadores. Acá estamos en una zona, Pipinas, está cerca del Río de la Plata, cerca de la costa acá de Punta Indio, cerca de la bahía de San Borombón, donde existen pescadores artesanales, muchas veces sin una muy buena información de cómo puede ser un proceso asociativo, ¿cierto? Y hoy el programa de Alimentos Bonaerenses se está ocupando de las dos cosas, una de jerarquizar lo que es la pesca artesanal, y otro, el tema de justamente incentivar o informar y respaldar lo que es el asociativismo cooperativo, por ejemplo. Tal cual, sí. Bueno, nosotros dentro de la Dirección de Agricultura Familiar también contemplamos el caso de los pescadores artesanales y las pescadoras artesanales, y muchas veces comparten como sector esta gran necesidad de la presencia del Estado para fortalecer las producciones primarias, que muchas veces son en condiciones precarias o de vivienda o incluso productivas. El acceso a los circuitos de comercialización no abusivos, porque muchas veces se vende a intermediarios y por esa venta a intermediarios reciben un valor irrisorio de una producción que, si es puesta en valor, quizás podría ser justamente mejor remunerada y cerrar económicamente también y permitir el desarrollo del sector. También muchas veces, por un abandono en el último tiempo, hace falta el acompañamiento para la inscripción y los registros. Hay muchas producciones que se mantienen en la informalidad y que, si bien es difícil acceder a todos los registros y regularizar todas las producciones, es fundamental para poder garantizar una producción segura, saludable, sana para el productor y para los consumidores. Cuando ponemos el foco en que estamos produciendo alimentos y en la soberanía alimentaria, en el acceso a alimentos en el marco de un sistema productivo justo y saludable, bueno, cobra sentido y tiene mucha importancia esto de poder formalizar y regularizar todas las condiciones para mejorar la calidad de vida de los productores y también para garantizar un alimento inocuo para la población consumidora. Pero bueno, muchas veces falta eso de la educación alimentaria y muchas veces estamos a metros o a pocos kilómetros de donde se están produciendo alimentos y, sin embargo, consumimos un alimento que quizás a través de una cadena de supermercados recorrió, antes de llegar a la góndola, un montón de kilómetros y encareció mucho su valor. Y en este sentido también me parecía una reflexión. Estamos en una crisis alimentaria donde el valor, el costo de los alimentos está en discusión y es una preocupación enorme para los argentinos y las argentinas en este contexto pandémico de tantas dificultades. Entonces, poner el ojo en regularizar las condiciones productivas y en el acceso a un alimento a precio justo, también me parece que cierra un poco más integralmente el abordaje y hace que pueda aparecer esto del desarrollo agrario, digamos, un desarrollo agrario integral que mejore las condiciones de todos los bonaerenses y las bonaerenses. Sí, tal cual. Eso es lo que se ve en la zona acá, en el caso de los pescadores que estábamos hablando en particular, la falta de regularización así de ellos como actividad lleva a que, justamente, como estás diciendo, que venga el comprador abusivo, que por un precio magro, aprovechándose de esa falta de regularidad o de blanqueo de la actividad por parte de los productores, le lleva a precio irrisorio lo que produce, ¿cierto? Tal cual, no le da el valor que, sí, que quizás... Sí, sí, todo el valor que tiene un alimento sano, de esa forma de producción... Tal cual. Que conocemos acá nosotros, son vecinos los productores, los pescadores. Y bueno, ahora te vamos a preguntar un poquito sobre el programa de facilitadores, pero primero le vamos a contar a los que se están enganchando con el programa que estamos hablando con Nadia Dubrovsky, que es la directora de Fortalecimiento Organizacional y Ordenamiento Territorial en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Y en esa parte del programa de agroecología del Ministerio de Desarrollo Agropecuario hay una de las actividades que es la construcción de una red de facilitadores en agroecología, que tuve el gusto de conocer. Y bueno, por ahí, Nadia, ¿nos querés contar un poquito? Sí, y bueno, y en breve les aviso que va a haber nuevas inscripciones. La red de facilitadoras y facilitadores, justamente como decíamos antes, es un espacio de comunicación, de entramado, de intercambio de distintas experiencias que distintas personas con pertenencias variadas y diversas llevan adelante en toda la provincia de Buenos Aires. La idea es que hay muchas experiencias en agroecología que están sucediendo, que son reales, que existen, experiencias de todo tipo, no solamente experiencias productivas, sino también docentes que están promoviendo la agroecología en distintos espacios educativos, comunicadores como Hugo, que desde un espacio de radio comunitaria promueve la alimentación saludable, promueve el consumo local, la agroecología, la soberanía alimentaria. Hay agentes del Estado que tienen que pueden pertenecer al INTA, al SENASA, a las universidades, pero que acompañan a productoras y productores justamente en esto de la transición hacia la agroecología. Bueno, desde todas estas pertenencias y también vecinos y vecinas, cualquier interesado en activar la agroecología en su localidad puede ser parte de esta red y intercambiar con otros compañeros y compañeras de distintas zonas experiencias, aprendizaje mutuo, compartir bibliografía, compartir videos, compartir actividades y ser también voceros y voceras de las estrategias del ministerio para que podamos llegar mucho más con esta promoción de la agroecología. Para integrar esa red de facilitadores, nosotros hacemos un curso que por ahora, por las condiciones de la pandemia, es virtual y en el curso igual, más allá de que está la distancia por la virtualidad, tratamos de hacer un espacio muy de intercambio, de charla, de debate, de análisis. No son solamente contenidos teóricos, sino que también aprovechamos para conocer experiencias y poder intercambiar todo el saber que hay en el territorio en torno a la agroecología. Entonces, nos sirve para visibilizar, para identificar todo lo que ya hay y para ponernos en red, entramar las distintas experiencias y poder ayudarnos mutuamente en el territorio a llevar adelante distintos proyectos. Así que bueno, el año pasado hicimos 3 cursos de facilitadores, hubo 1.200 interesadas, interesados en ser parte de esta red. Por ahora llegaron a entrar a la red alrededor de 500 personas y la idea es seguir generando los cursos para que pueda seguir ampliándose esta red enorme de compañeros y compañeras que acompañan y promueven la agroecología en todos lados. Así que es impresionante porque para mí también fue maravilloso conocer tantas experiencias que existían, de lo más diversas, y poder ver toda la potencialidad que tiene esto de poder conocernos y encontrarnos y poder intercambiar experiencias para construir algo superador en conjunto. Y también poner al Estado en diálogo con todo lo que ya existe. Nadie empezó de cero. Nosotros llegamos al Ministerio con una experiencia anterior también y nos interesa mantener ese vínculo con todos los actores y actrices que vienen trabajando en el mismo sentido para justamente potenciar esa llegada. Así que, bueno, estamos re contentas y contentos con lo que fue el año pasado, la red de facilitadores, que en breve vamos a tener el acto de cierre con el ministro, con algunas experiencias para compartir. Y bueno, y se van a abrir próximamente nuevas ediciones del curso, así que estén atentas, atentos a las redes del ministerio que vamos a ir informando todo. Muy bien. Hugo también le podemos pasar la información para que salga por el programa. Muy bien, sí, cómo no. Y qué impresionante la potencialidad de la agroecología, ¿cierto? Porque muchos hablan de la agroecología como una técnica para sembrar y no tener que tirar el veneno, una técnica para tener la huerta en el fondo de la casa, pero la agroecología es mucho más que eso. Por empezar, la agroecología es aplicable en forma extensiva, tranquilamente, y tiene toda esa potencialidad que estaba describiendo Nadia, que es el tema de hacerse cargo de lo social, hacerse cargo de las políticas públicas, hacerse cargo de la alimentación sana de la comunidad, ¿cierto? Hacerse cargo del bienestar de la gente que produce el alimento. Es impresionante el alcance de la agroecología. Tal cual, sí, son todas las dimensiones. Es realmente un paradigma diferente que no se queda solamente en un cambio de técnicas para la producción, sino que justamente tiene que ver con un cambio profundo en un montón de lógicas. Y en ese sentido también agregar, y es justamente estamos cercanos al 8M, lo que es la perspectiva de género, porque la agroecología también demostró que integra a la familia de otra manera, contra la visión patriarcal de que en el campo es un hombre, un gaucho, un chacarero, siempre hombre, grandote, empoderado, y una mujer sumisa, o que nunca es parte, digamos, nunca es reconocida en la producción, justamente en esquemas convencionales donde el uso de agroquímicos desplaza a los jóvenes, los niños y las niñas no están integrados a la actividad productiva porque es una actividad peligrosa, dañina. En ese sentido, la agroecología habilita una integración de toda la familia. Muchas veces las generaciones nuevas se vuelven a enamorar de la actividad agropecuaria gracias a la agroecología y a una forma más respetuosa y más equitativa para las mujeres, para las otras identidades sexuales, para los niños y las niñas. Entonces me parece que sí, como vos decías, es un cambio integral al que tampoco se llega de un día para el otro ni mágicamente, sino que también se va construyendo gradualmente, y para lo cual hay que laburar muchísimo y ir deconstruyéndonos todos como sociedad, una deconstrucción alimentaria, poder elegir de otra manera, pero que esa elección de un alimento saludable y producido en condiciones dignas y en condiciones de equidad también sea a precio justo, ¿no? Que sea un producto selecto al que pueda acceder solamente una porción privilegiada de la población. Entonces, requiere cambios integrales y bueno, vamos en ese sentido, sabiendo que va a ser un proceso largo, pero que ya hay pistas de ese futuro y que las estamos viendo a partir de esto, de valorizar todas las experiencias que demuestran que es posible. Muy bien, buenísimo, Nadia. Te declaramos invitada permanente del programa. Buenísimo. Podés comunicarte, o nosotros nos vamos a comunicar cuando tengan algo para decir, cuando quieran contar algo. Acá está el espacio para ustedes. Y no sé, para ir despidiéndonos, por ahí te queda algo en el tintero, ¿querés una reflexión más, un mensaje, un saludo? Bueno, aprovecho. Sí, aprovecho porque en el marco del 8M nosotros vamos a hacer una actividad el 5 de marzo, que ya te estaré pasando todos los detalles en breve, así pueden participar. Va a ser una actividad, va a ser presencial, pero con un número muy reducido de participantes para que no sea riesgosa para nadie, pero va a ser un acto donde vamos a escuchar distintas oradoras que van a plantear, y que la idea, yo también voy a estar ahí en ese panel, la idea es poder poner algunas reflexiones sobre la mesa, pensando en una agenda 2021 de construcción de igualdad, y bueno, la idea es que se pueda transmitir por medio de las redes sociales y del canal de YouTube, así que los vamos a estar invitando a que puedan escuchar el acto de manera virtual, desde cada uno su lugar. Así llega a todos los bonaerenses y las bonaerenses, así que, bueno, les anticipo esa actividad que va a ser bueno. El viernes 5 de marzo a las 10, y después les paso todos los datos para que la puedan escuchar. Agendado. Buenísimo. Bueno, Nadia, desde ya muchas gracias. Muchas gracias, Nadia, por tu tiempo y la información. No, muchísimas gracias a ustedes. Seguimos. Excelente, buenísimo. Felicitaciones por el programa y nos mantenemos en contacto. Bueno, muchas gracias. Muy bien, ha pasado por aquí Nadia Dubrovsky, que es la directora de Fortalecimiento Organizacional y Ordenamiento Territorial del Ministerio de Desarrollo Agrario. Y está en una dirección que están promoviendo la agroecología, algo que siempre fue luchado, peleado, y hoy es parte de la política pública de la provincia de Buenos Aires, el impulso de la agroecología para producir alimentos sanos, alimentos de cercanía, para impulsar el desarrollo local y para que los productores sean dignos de lo que producen y de su trabajo. Muy bien. Bueno, vamos a una pausa, Reinaldo, y continuamos. Yeah. trabajadores. Por eso hagamos valer tus derechos. Hagamos valer la jornada de 8 horas, el pago de horas extras. Porque un buen trabajo es responsabilidad del empleado, del empleador y de un Estado presente cumpliendo y haciendo cumplir. Para más información, escribinos al 221-420-7603. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todo comienza en el campo, en las manos de las y los trabajadores. Por eso hagamos valer tus derechos. La igualdad de género, mismo salario por igual trabajo. Y hacer visible el rol de las mujeres trabajadoras. Un buen trabajo es responsabilidad del empleado, del empleador y de un Estado presente cumpliendo y haciendo cumplir. Para más información, escribinos al 221-420-7603. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, como habíamos presentado al principio, ¿no? Cuando abrimos el programa Guiso Soberano, y vamos a hablar sobre el caso del asesinato de Sebastián Nicora, que es un adolescente de 16 años asesinado el 15 de febrero, hace 8 años. 8 años de impunidad. 8 años de impunidad, sí. Se hizo el domingo pasado, también como anticipamos, un acto, bueno, un recital por los derechos humanos en Punta Indio, ¿no? Que hubo mucha gente. Hubo gente de la Comisión Provincial por la Memoria, con la cual estamos en contacto ahora, una de ellas, Sandra Raggio, que es abogada, que, bueno, abogada querellante por esta causa, ¿no? Sandra, ¿cómo estás? Desde acá de Pipina te saludamos, Hugo Bairó, Guillermo Eliate, Reinaldo Cipriano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, en principio, aclarar, digo, que no soy abogada, soy profesora de Historia y soy la directora de la Comisión Provincial por la Memoria. Digamos. ¿Sos la directora de la Comisión Provincial por la Memoria? Sí, no soy abogada, no. Está bien. Bueno. Por suerte, digo, no, mentira. Son un mal necesario. Bien, pero... Sí, bueno, sí. Sandra, estábamos acá hablando de la causa Sebastián Nicora, ¿no? Una causa llena de irregularidades desde el principio, desde el mismo día, ¿no?, que se encuentra el cuerpo. Por ejemplo, se sabe que ese mismo día hubo 3 allanamientos a cargo de la policía, ¿no?, totalmente ilegales. Uno en la casa de Fernanda Nicora, que era la madre de Sebastián, ¿no? Otra en la casa de Santiago, que era el chico que estaba con Sebastián esa noche en Punta Indio, bueno, parte de la noche. Y otro allanamiento más. ¿Qué nos podés decir de eso, Sandra? Bueno, como ustedes decían, la causa desde un inicio estuvo llena de irregularidades. Más que la causa, el proceso de investigación, digamos. Desde el primer momento en que se encuentra el cuerpo, ya la policía empezó a hacer las cosas mal. Desde que no hizo un perimetrado como debería ser, muchísima gente entró en la escena del crimen, manipularon el cuerpo. De hecho, de ese allanamiento que vos decís, que fue en Santa Rita, donde habían pasado la noche anterior, Sebastián y Santiago. Le sacaron la llave a Sebastián de uno de los bolsillos y con esa llave fueron sin ningún tipo de orden de allanamiento al lugar donde habían pernoctado, a Santa Rita. Ahí dicen que encontraron determinadas cosas, pero un procedimiento absolutamente irregular, sin presencia del fiscal, ¿no?, sin presencia de la autoridad judicial, sin orden de la autoridad judicial. Fue en ese mismo día. A Fernanda le avisaron muchísimo más tarde, le avisaron recién a la 1:30 de la tarde, cuando el cuerpo se había encontrado a la madrugada, eso de las 4 de la mañana, y ya la policía, a primeras horas del día, ¿no?, a las 5:30, ya estaba en el lugar. Sebastián era un chico muy conocido, además era conocido por la policía, digo, ¿no?, así como también a Fernanda la conocían. La actitud más lógica en un pueblo que además se conocen todos era haberle avisado a Fernando lo que estaba pasando. Sin embargo, le avisaron mucho más tarde. Eso generó cierta... Es la primera duda que le surge a Fernando en su momento acerca de que lo que estaba pasando no era muy regular, digamos, ¿no? O sea, que por qué le habían avisado tan tarde, no sabiendo que era su hijo, conociendo ella a los policías que lo conocían a Sebastián, le dijeron que no le habían llamado porque no lo habían reconocido a Sebastián. La verdad que la cara de Sebastián estaba intacta, digo, no estaba, era un rostro destrozado que no lo podían identificar, digo, bueno, una serie de cuestiones donde ya a Fernanda, que no tenía ningún tipo de militancia, ni, ¿no?, ni en derechos humanos, ni en política, ni nada, una flaca que se dedicaba a criar a sus hijos y a trabajar, digamos, ¿no? Y sin embargo, bueno, fue tan alevosa también la acción de la policía que a Fernanda le llamó, ¿no? le dejó esa sensación de que algo no estaba bien, que algo no estaba bien, que algo olía mal. Y a partir de esa primera sensación, ¿no?, Fernanda empezó, hubo algunas marchas en el pueblo ese año y siguió insistiendo, y siguió insistiendo en increpar a la policía, en cuestionar a la policía por su actuación, digamos, ¿no? Sí, perdóname, en uno de los allanamientos, Sandra, en la casa de Fernanda, que era la madre, ¿no?, de Sebastián, sí. Incluso se encuentran unas prendas que dicen que habían sido robadas, y después se sabe que esas prendas eran robadas, pero eran de otra causa, ¿no? Claro, no, ese allanamiento no fue ese día, fue otro día que Fernanda no estaba en la casa. Dicen que encuentran una serie de objetos, entre ellos ropa, en un auto que estaba sin uso, estacionado en la casa de Fernanda, donde a veces Sebastián dormía, qué sé yo, y ahí encuentran esta serie de objetos que Fernanda insistentemente nos dijo que ella previamente nunca había visto nada en ese auto, digamos, ¿no? O sea, ¿no? Y eso lo asocian con otra causa, que era un robo que después el dueño de la honguera de ahí, que no me sale el apellido ahora, que es Hoffman, me parece que es el apellido. Sí, Hoffman. Posteriormente al hecho, Hoffman hace una denuncia por robo, donde son esos objetos, ¿sí? Pero son episodios posteriores, digamos, no están sincronizados, ¿no? Y lo que aparece en la denuncia de Hoffman, tiempo después, es el robo del arma, ¿no? Es el robo de un arma, que de los cuyas balas habían encontrado algo los policías, ¿no? Pero eso queda ahí, digamos, ¿no? Eso después toma significación cuando nosotros pedimos la autopsia al patrocinar a Fernando en la causa, como particular damnificado, surge en la reautopsia que a Sebastián no lo habían matado de un golpe en la cabeza, sino que lo que había causado la muerte de Sebastián había sido un tiro en la cabeza, digamos, ¿no? Sí, Fernanda sospechó nunca desde apareció, el principio, o sea, de la primera autopsia, ¿verdad? Que estuvo a cargo del médico de acá, de Verónica, José Dadayo. Sí. Fernanda, bueno, yo en ese tiempo le empecé a conocer a Fernanda a principios del año 2013, y ahí, ¿no?, Fernanda sospechaba también de que podía no tratarse de un golpe, podía ser otro causal de la muerte, o sea, nada. Eso, esa corazonada, de hecho pedimos la reautopsia, y en la reautopsia apareció el orificio de bala. Nunca se pudo saber el calibre porque no se encontraron esquirlas nada más que de la bala. Y nunca se encontró nada, digamos, ni el arma, supuesta arma, ni el morral de Sebastián, ni el teléfono de Sebastián, digamos, ¿no? Se perdieron, o sea, Sebastián tenía esos objetos con él, ¿no? O estarían, en todo caso, estarían en Santa Rita, tampoco se encontraron ahí, ¿qué pasó con eso, digamos, ¿no? Bueno, un montón de cuestiones que nos cierran el relato policial, digamos, ¿no? En un primer momento quisieron hacer responsable del hecho a Trébol, ¿no? En ese momento menor de edad, tenía la misma edad que Sebastián, hipótesis que después fue desactivada, no desacreditada, por el Fuero Penal Juvenil, digamos, ¿no? Y además, bueno, se encontró una sangre, aparentemente una sangre en la zapatilla de Trébol, pero bueno, no era la sangre Sebastián, esa mancha roja no era, o sea, no se comprobó ninguna de las hipótesis que podían sostener que había sido su amigo el responsable de la muerte, digamos, ¿no? Tampoco daban los tiempos donde se lo había visto a Trébol, que se estaba yendo de Punta Indio, digamos, no, de ninguna manera nosotros encontramos elementos objetivos que podrían apoyar esa hipótesis, digamos. Además de que, bueno, si hubiera sido así, bueno, la precisión de cómo tramó el homicidio y la borradura de un montón de elementos, digamos, que podían dar con el homicida, digamos. Claramente nosotros pensamos desde la comisión, así como también lo pensaba Fernanda, es que hubo una responsabilidad policial, al menos en el encubrimiento, y eso quiere decir que hay una relación entre los autores del hecho con la policía para sostener ese encubrimiento. Algo que es habitual en la policía. Algo que es habitual en la policía, y lo encontramos en todos los casos de responsabilidad policial en un delito, ¿no?, que rápidamente la policía encubre. Digo, intentaron encubrir un hecho como el de la masacre de Monte, por ejemplo. Claro, queriendo simular un accidente. Y no fueron los 4 policías implicados en la persecución, fueron el comisario, hay 21 imputados en la causa de Monte, ¿no? Claro. 4 por homicidio y el resto por encubrimiento. O sea, esto no es novedoso. Tenemos la causa de Lucas Verón en La Matanza, donde lo matan hasta el compañero que iban en la moto, que hay una persecución en la moto, lo chocan, se cae la moto, se caen los chicos, se va a levantar uno y lo fulminan por la espalda con el testigo que era el amigo, 2 policías, y sin embargo la policía lo que intenta es quebrar a su compañero para decir que estaban robando, que fue una persecución, que no tenía que ver con la policía, y termina haciéndole firmar un acta trucha, una declaración trucha, diciendo que habían robado, cosa que no era verdad. ¿Qué hicieron? Lo apretaron, lo tuvieron detenido, lo maltrataron, metieron preso al tío. O sea, eso sí, unas horas. Es algo, o sea, eso es algo habitual en la policía. Sí, lo que no es habitual es que podamos desarticular la trama de encubrimiento, como pasó en Monte, como pasó en La Matanza, porque era tan evidente. Y además porque en Monte, por ejemplo, porque fueron los vecinos los que encontraron las vainas en el piso y se pudo comprobar que había habido disparos de arma de fuego, porque también hacían creer a los vecinos que lo que habían escuchado era estas motos que tienen el escape, ¿no?, que son las que parecen que fueron disparos, digamos, ¿no? Bueno, pero sí, eran tiros. Sí, es, o sea, que es alevoso en nosotros todo este tipo no de estamos casos. Diciendo nada, no estamos diciendo nada que no sea una práctica habitual, que la vemos en diferentes hechos. Bueno, el caso de Facundo Castro ahora lo mismo, donde sí, es muy difícil llegar a la verdad, porque hay una trama de encubrimiento, que borran pruebas, que tergiversan las versiones, que orientan la culpabilidad a determinadas personas que no lo son, para armarle una causa, para, digamos, resolver un caso. Así que bueno, nosotros tenemos una certeza, que lamentablemente no ha sido la exploración que la Fiscalía le ha dado al caso, digamos, o la causa de encubrimiento. Nosotros pusimos una denuncia a 8 policías que participaron de alguna manera, nosotros creemos, en el encubrimiento, y la Fiscalía ha sido absolutamente exigua el nivel de investigación que ha tenido en esa línea. Nosotros creemos que hay que seguir esa línea para poder avanzar en el esclarecimiento de la causa originaria, que es el asesinato de Sebastián. Sí, Sandra, en ese mismo año, 2014 y 2013, hay más de un caso similar, ¿no?, al asesinato de Sebastián, que caen, sí, bueno, la fiscalía siempre es la misma, la que cae es la de la señora Ana Medina. Es curioso. Bueno, Ana Medina ha tenido casos resonantes vinculados con el tema de la violencia, con la violencia policial, digamos. Nosotros, además del caso de Ana Medina, que es un caso muy particular, además creo que está casada con alguien de la fuerza. Sí, pero con un comisario está casada. Es una tradición, de alguna manera, de las fiscalías, en la conexión con la policía. O sea, la policía y la fiscalía en general delega la investigación en la policía, los fiscales son los que deben investigar, ¿no?, según el esquema que tenemos nosotros de la justicia en la provincia de Buenos Aires. La fiscalía es el que hace la instrucción, la que investiga. Y en general delegan la policía. La policía viene, le trae todo, ellos firman, convalidan, listo, y ya está, ¿no? En eso tenés causas armadas, tenés encubrimientos, tenés un montón de cuestiones que pasan, digamos. Lo que nosotros llamamos desde la comisión la policialización de la justicia. Es una policía que está entramada con la justicia, una justicia que está entramada con la bonaerense de múltiples maneras. Y la fiscal Ana Medina también está la responsable de la investigación del caso de Omar Cigarán, que lo matan un día antes de que a Sebastián, digamos. De hecho, Sandra Gómez y Fernanda Nicola se conocen en esa circunstancia, ¿no? Bueno, finalmente en el caso de Omar se sabe quién disparó, quién fue el responsable, sin embargo, bueno, después le plantaron un arma a Omar, digo, un montón de circunstancias que hicieron que finalmente el policía que lo mató terminara libre. O sea, aún reconociendo quién fue, la policía construye, ¿no?, una serie de estrategias para poder eludir la responsabilidad penal. Y sí, los fiscales no muchas veces son cómplices. Claro. Volviendo al caso de Sebastián, Sandra, hoy por hoy hay un único implicado, que es el médico José Daraio, ¿verdad? Por falso testimonio, encubrimiento. Había fecha para realizar ese juicio, tengo entendido a mitad del año pasado se suspendió, ¿no?, por el tema de la pandemia. Uh-huh. Bueno, eso está pendiente, ¿qué se sabe ahora de eso? No, bueno, estamos viendo, solicitando una nueva fecha, insistiendo con el juez para que dé una nueva fecha. Y nosotros creemos que es muy importante. Nosotros habíamos hecho una denuncia por encubrimiento, que es un delito más grave, y la fiscal Ana Medina elevó a juicio por deber de funcionario público, creo que es el tipo que usó la fiscal, digamos, ¿no? Con incumplimiento de deber de funcionario público, que es un delito mucho menor que encubrimiento. Nosotros igual en el juicio vamos a insistir con la otra calificación, digamos, ¿no? Y nosotros no creemos que Daraio se equivocó, hizo mal las cosas. Nosotros creemos que Daraio fue parte de la trama de encubrimiento y puso la firma en una autopsia desviando, ¿no?, el causal de muerte, ¿no?, evitando, ¿no?, que se descubriera que fue por un arma de fuego, porque eso implica otras cosas, bueno, el arma, de dónde sale, bla, bla, bla, una secuencia que, bueno, que tardamos más de un año y medio después de la muerte de Sebastián. Nosotros, el resultado de la autopsia estuvo recién del 2014, un año y medio, casi 2 años después de la muerte de Sebastián. Digo, uno sabe que en una investigación penal, en un homicidio, es muy importante todo lo que se pueda investigar y las pruebas que se puedan recolectar a los pocos días del homicidio, digamos, ¿no? El tiempo va pasando y ahí, ¿no?, la impunidad se va consolidando y se va complicando la posibilidad de que sepamos la verdad. Nosotros vamos a seguir insistiendo, digamos, ¿no? Están esas 3 causas penales abiertas, una es por el homicidio, que no hay nada, digo, no hay ningún indicio. Después está la causa de encubrimiento de los policías y la de Daraio, digamos. Son 3 causas que para nosotros son conexas y para avanzar en la del homicidio hay que avanzar en las del encubrimiento. En las otras. ¿Qué pena les puede caber a los policías o al médico Daraio si son condenados? No, eso no. Las penas por encubrimiento no tengo ahora precisión, pero son penas bajas. Depende la tipificación, digo, ¿no? Pero no se trata solo de conseguir que respondan a eso, sino todos los elementos que puedan surgir de esa investigación. Porque si nosotros por eso decimos que es tan importante lo que pase en la causa de Daraio, porque lo que Daraio pueda decir ahí, que nos pueda, qué explicación da Daraio de lo que pasó. O sea, Daraio sabe lo que pasó, Daraio sabe la verdad, como los 8 policías saben la verdad. Nosotros queremos que la justicia también investigue e indague, porque pueden salir otros elementos más. No solo es por penalizar el encubrimiento, que puede llegar a tener 6 años o menos, depende de la calificación, pero nada, o sea, no lo perseguimos solo para que paguen la responsabilidad penal, sino para avanzar en la investigación, ¿no? O sea, porque si uno logra demostrar, indagar el tema del encubrimiento, sabe, bueno, la pregunta es por qué encubrieron, digamos, ¿no? Y por qué encubrieron y a quién encubrieron. Claro, es Hugo Bayro te habla. Es una cadena de encubrimiento, de impunidad casi obscena, ¿no? Porque son errores que no se pueden cometer, por ejemplo, como los que dice que cometió Daraio. Y toda esa cadena de encubrimiento, de impunidad, lo mal que le hace a la sociedad. Porque acá hubo casos resonantes últimamente en la localidad, sí. Acá en el distrito, por ejemplo, lo del Colorado Derek, lo de ahora el puestero Márquez. que al escucharse las noticias, enseguida la gente se pregunta, ¿no? ¿Qué hay atrás? ¿Es creíble lo que se dice? ¿No se cree? El pánico, el miedo, ¿cierto? Porque estamos, hay desprotección. Si hay tanta impunidad, quiere decir que hay impunidad para unos y hay desprotección para otros. Claro, o sea, porque uno, si la verdad, si la justicia no puede esclarecer determinados casos, digamos, ¿no? Bueno, o sea, ¿qué queda? ¿Dónde queda la verdad? ¿En la posibilidad de la verdad? Cuando en un pueblo, en una comunidad como la de Punta Indio, digamos, Pipina, Punta Indio, Verónica, digamos, una comunidades tan chicas, ¿sí? Que no se esclarezcan los hechos. Ahí hay una trama que es la que garantiza esa impunidad. O sea, ¿cómo no se pueden descubrir, digamos? ¿Por qué no se pueden descubrir? Porque son inútiles, porque no saben hacer su trabajo. Bueno, pongámoslo, pero tan recurrente, digamos, ¿no? En el caso de Sebastián, hubo una acción premeditada, un montón de cuestiones, que no hubo un error, digamos. No hubo un, les pasó esto, ¿no? Hubo una serie de hechos, ¿no? Que el de la autopsia es el más claro, el más contundente, digamos, ¿no? Encubrieron la verdadera causal de muerte de Sebastián. Entonces ahí ya se desarmó los primeros pasos de la investigación, porque no estás buscando un arma, no buscas el arma, no buscas las balas, digamos, no buscas un montón de cuestiones. Que bueno, que ¿dónde estarán esos? ¿Dónde habrán quedado esos objetos, ¿no? Uh-huh. 2 años después, ¿no? O sea, habrá habido una vaina que de la bala que no se encontró, digamos, si el área de la escena del crimen no se preservó, digamos, ¿no? Un montón de elementos que tal vez estaban ahí, pero sí, bueno. Es un montón de elementos un montón de elementos que hace ver que no es un error, sino que hay toda una premeditación, un plan para cambiar la versión del hecho, ¿cierto? Eso es lo que claro, asusta. Y además nosotros tenemos, o sea, nosotros venimos de una sociedad con una historia, digamos, ¿no? Lo que fue el terrorismo de Estado. Sabemos cuando el Estado mata, mata también intentando borrar la huella, ¿no? Y tiene muchos elementos para hacerlo, digamos. ¿No? Más que un particular, si comete un delito, ¿no? Porque una fuerza policial tiene un despliegue, si tiene convivencia con la justicia, tiene otras posibilidades. Entonces ahí eso que vos decís, de qué pasa cuando se garantiza la impunidad, ¿por qué esa desprotección? Esa desprotección es eso, bueno, ese tercero de apelación que es el Estado, cuando uno tiene un problema que va al Estado, cuando te encontrás que ese Estado es el que garantiza la impunidad, es el que hace que no se esclarezca, el que sostiene el silencio, etcétera. Bueno, vos como ciudadano, digamos, que es el descrédito absoluto en la institucionalidad estatal, en la institucionalidad democrática. O sea, no puede no saberse la verdad. O sea, no puede quedar impune el asesinato de un pibe de 16 años. O sea, no puede pasar. No puede pasar desapercibido para la comunidad y no puede pasar desapercibido para las instituciones de la democracia, digamos, para el poder ejecutivo, para el poder judicial, para el propio poder legislativo, digamos, que tiene que también ponerse más a pensar la reforma de la justicia, a pensar la reforma de la policía. Nosotros insistimos mucho en la creación de la policía judicial, que sea una policía de investigación, una policía independiente de la bonaerense, del territorio, ¿no? Que sea bien profesional, que sepa investigar, que sea la que participa en estos acontecimientos, que no sea la bonaerense, que está en el territorio, que está en la trama del delito, que está en los negocios ilegales, y como sabemos, eso es vox populi, digamos, no estamos haciendo una acusación pues se nos ocurre, ¿no? Desde el pedido de coima a estar vinculado con los mercados ilegales más vastos, desde los autopartes hasta las sustancias ilegales, ¿no? Es la policía bonaerense, digo que no sobra nada, ¿no? Tenemos de todo. Bueno, Sandra, exactamente. Te agradecemos tu tiempo, la charla, la información, tus opiniones, y nos vamos despidiendo ya desde aquí, desde Guiso Soberano, de la localidad de Pipinas. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, porque es muy importante que el tema esté circulando en la comunidad y claro, que la sociedad sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de esta exigencia de justicia. Y por último, quería decirles que hay un petitorio que está en la municipalidad, ¿no?, para exigir justicia, que esperemos que toda la comunidad se acerque a firmarlo. Sí, gracias. Ahora hablamos en la próxima entrevista con Vanessa Carvajal y nos cuenta un poquito de ese petitorio que ya está para firmar en la Municipalidad de Punta Indio y bueno, va a estar en otros lugares también. Sandra, buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a una pausa y continuamos con este caso, con otra entrevista. Continuamos con el tema anterior. En el otro bloque fue la palabra de Sandra Rayo, de la Comisión Provincial por la Memoria, que nos estuvo contando sobre el asesinato de Sebastián Nicora, sobre todas las irregularidades que hubo, el asesinato de este adolescente veroniquense, sucedido en el 2014. Se cumplió otro aniversario, el 14 de febrero de este año, y con ese motivo, gente de Punta Indio, de vecinos autoconvocados y también gente de la... del Consejo para la Prevención de la Violencia Institucional, organizaron el cuarto Festival por los Derechos Humanos. Hoy a la mañana Guiso Soberano estuvo con Vanessa Carvajal, que es parte de este consejo y de parte de este grupo de vecinos autoconvocados. Bueno, y le hicimos una entrevista, habló también un poquito del caso y sobre todo habló sobre el festival que se hizo este domingo pasado en Punta Indio. Bueno, Vanessa, contame un poquito de este festival que finalmente se pudo hacer este domingo, ¿no? Se había postergado ya por el tiempo, ¿no? Un domingo atrás. Contame, ¿quiénes organizan en este festival? ¿Lo hacen en memoria de Sebastián, de la madre? Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, este festival nació hace 4 años y fue como una especie de desahogo, de decir, bueno, de qué modo podemos recordar a Fernanda y a Sebastián y de qué modo podemos laburar en pos de que esto no vuelva a pasar. Y encontramos como a través del arte, de la música, de la expresión, un espacio donde poder decir y nombrar desde otro lugar, ¿no? Como a todas esas violencias y a todos esos abusos, responder de este modo. Somos un grupo de vecinos y vecinas autoconvocados de Punta Indio y hay algunos también de Verónica. Es todo autogestivo y comunitario. Y laburamos con diferentes ejes, siempre los festivales. Este año el eje fue Hasta que alguien rompa el silencio, ¿no? Ajá. Porque nosotros también nos preguntamos a veces qué decir, qué decimos de este aniversario. Como sí, para también, no caer como siempre en lo mismo, ¿no? Lo mismo, cuando nos preguntamos eso, qué decimos, también nos quedamos en silencio. De qué decir que no suene reiterativo, que realmente un pedido de justicia real, no es como que queda bonito en el aniversario decir algo. Bueno, no, digamos, de qué manera poder nombrarlo. Y en este momento creemos que esto, ¿no? Que no quede en el silencio y en el olvido. Y el lema de Hasta que alguien rompa el silencio es porque es la única pista que nosotros tenemos. Nosotros necesitamos que Darío hable, que es el único imputado y el único que fue a juicio en la causa. Entonces, bueno, como movilizar desde ese lado. Y creemos que cada vez que hay un festival o algún encuentro, alguna movida, siempre algo se mueve en la causa. Como de repente ahí hay gente que dice, bueno, mira, está esto y todavía está latente. Entonces, bueno, si bien el festival nace como a raíz de lo de Sebastián y también de esto, ¿no? De continuar la lucha de Fernanda, también entendemos que nos ha excedido un poco el festi y, por ejemplo, no sé, ahora se acercó la familia Márquez y la familia del Colo también, que nos pidieron ser parte. La familia del Colo la invitamos nosotros porque el Colo también es fue un amigo. Es otro chico que murió hace unos meses, ¿no? Murió el 13 de septiembre en Punta Indio. No hay nada claro ahí tampoco, ¿no? No lo sabemos nosotros, no lo sabe la familia y nos parecía importante que estuvieran y que esté el Colo presente. Después también estuvo la familia Márquez, que es la familia de este muchacho que apareció asesinado el 4 de febrero en Punta Piedras. Asesinado y quemado, ¿no? Y quemado, sí. Entonces, la familia pidió estar y nos pareció importante pasar esa voz, ¿no? Como que estén ese día presente y que puedan decir y nombrar, ¿no? Que es lo que Fernanda muchas veces decía, yo no sabía dónde ir, como había pasado poco tiempo y no sabía qué hacer, a qué puerta golpear. Y bueno, es eso, me parece, ¿no? Que un poco el legado que nos deja Fernanda es esto. Decir, bueno, mirá, dijimos nunca más y tiene que ser nunca más. Entonces, de repente, que aparezca alguien asesinado, nadie tiene el derecho de morir así. Y lo que siempre decimos esto, que en lo que sí coincidimos y que no vamos a dejar de coincidir es en el derecho a la vida. Entonces, partimos de ahí, ¿no? Un poco el festi. Está bien. ¿Quiénes actuaron, Vanessa? Estuvieron toda la tarde, ¿no? Arrancó a las 3 de la tarde con radio abierta y un poco también contextualizando el caso de Sebastián, porque es necesario también recordar, ¿no? Por ahí uno lo tiene tan incorporado que sabemos que la primera autopsia dijo una cosa, la segunda otra, pero es necesario hacer hincapié en eso porque, bueno, las irregularidades que hubo luego de... Sí, cuando vos te pones a ver todas las irregularidades que ha habido, es increíble y es increíble que nadie haya hecho realmente. Sí, cruel, sí, buena palabra. Entonces, bueno, arrancamos con radio abierta, después a las 3:30, 4:45 más o menos se tocaron Peti, Mauri y Julián, que son unos amigos que han estado siempre. De hecho, uno de los temas que escribió la Peti es sobre Sebastián, que lo tocaron ese día. ¿Son de dónde son? ¿De Verónica? Dos de Verónica y uno de La Plata, Julián es de La Plata. Después de los chicos estuvo la técnica de grafismo sonoro, que fue una idea que nos propuso Romy Cortázar, que ella también es parte de la organización, de hacer entre la música y la pintura, como poder hacer ahí una expresión artística en el momento, que estuvo muy bueno porque fue con los ojos vendados y ellos empezaron a dibujar, y ellas, ¿no?, empezaron a dibujar con lo que le transmitía la música. Ajá. Estuvo bueno, la gente también se copó mirando esa propuesta. Después estuvo Luciano. Eso. Sí, eso estuvo maravilloso. Diferente, digamos, también. Sí, y lo tenemos ahí para hacer una muestra seguramente y ver qué va saliendo, ¿no?, de todo el festi. Estuvo Luciano, que es un compañero, amigo muralista, que hizo un mural ahí en vivo, que usó el lema que siempre usamos detrás del escenario, que es el río sabe. El río sabe. Nosotros creemos que el río sabe porque Sebastián apareció a los pies del río. Entonces, bueno, como trabajar con esa metáfora también, ¿no? El río sabe y alguien más sabe, claro. Y muchos más saben, pero bueno. Sí. Después tocó improvisoriamente Marta, que son una banda de música muy grosa, de los pibes de acá de Verónica, que estuvieron también el año pasado. Estuvieron los chicos de Freestyle, del Bar Ecompe, que también son de acá de Verónica. Después estuvo el acto central de la comisión, que ahí participaron familiares de víctimas de Gatillo Fácil y la violencia institucional. Y de cierre tocó Carpinteros Blues, que es la banda local de Punta Indio, que siempre está en el festi y que son parte de la organización, los chicos. Está bien. Mira, justamente te iba a preguntar, porque a mí me llamó la atención. Bueno, hubo público, autoridades de acá de Punta Indio. Hubo un grupo de mujeres, ¿no?, que tomó la palabra. Fue muy emotivo eso, muy duro. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Cómo llegan acá? Ellas son madres que integran la red de violencia institucional, de la prevención de la violencia institucional, digamos, que la integraba Fernanda también, que eso se creó en el 2014. El primer encuentro de esa red de familiares se hizo en Santa Rita, con Fernanda. En Punta Indio, Santa Rita, Punta Indio. Sí, sí, sí. Y es un grupo de madres, padres también, hay menos, pero la mayoría son madres, que están en red con la Comisión Provincial por la Memoria, que son ellos quienes también los trajeron y siempre está dispuesta la comisión, digamos, a compartir todos los eventos con ellas, porque son parte de lo que hace la comisión, digamos. Y tenían una cercanía muy grande con Fernanda, sobre todo Sandra Gómez, que ella es la mamá de Omar Cigarán, que fue un pibe que fue asesinado el otro día, el 15 de febrero del 2013. Del mismo año. Sí. Al otro día de lo de Sebastián. Al otro día de lo de Sebastián, por eso compartieron muchas cosas y además comparten la fiscal, la misma fiscal que... Sí, eso también es curioso, ¿no? Por lo que he leído. Sí, hay causas similares en el mismo periodo que caen siempre en mano de esta señora Ana Medina, ¿no? Cuyo esposo es comisario. Sí. Sí, hay demasiadas ahí casualidades, ¿no? Sí, que es muy común en eso, ¿no? Como en la justicia, que lo decía ese día muy bien Roberto Cipriano, ¿no? Que la mayoría de las fiscales están casadas con comisarios, entonces ahí se entreteje todo un entramado. Terrible. Pero bueno, la causa de Omar Cigarán tiene muchas similitudes con la causa de Sebastián, ¿no? Entonces, Fernanda. ¿Y ese asesinato dónde fue? En La Plata. En La Plata. En el barrio Hipódromo, sí. Que ya se fue a juicio y ya fue liberado el policía que lo asesinó. Entonces, ¿y no fue ni condenado? No, ahora se apeló, pero bueno, se está esperando, pero no fue condenado, fue liberado. Como fue en legítima defensa, para el juzgado fue en legítima defensa. Entonces, pues. Bueno. Hmm. Pero bueno, compartieron un montón de movidas, de marchas, y eso, ¿no? Como compartieron el dolor de la pérdida de un hijo, que eso no lo entiendo ni yo, ni nadie que no ha perdido un hijo lo puede entender, ¿no? Como esto que decía una de las mamás, como uno puede estar preparado para la muerte de un padre, madre, hermano, hasta ahí, ¿no? Pero de un hijo jamás. Sí, sí. Entonces, bueno, se unieron ahí en el dolor y lo compartieron hasta que Fernanda falleció, las madres estuvieron con ella y hoy lo siguen estando, que eso es re importante, sí, ¿no? La bandera eso. De Seba la llevan ellas a todos lados y nada, esa fraternidad, que esa hermandad que se generó entre las madres, nos parece re valiosa poder contar con ellas también. Sí, a mí por eso te preguntaba, porque me pareció, de todo lo que vi, me pareció lo más fuerte, ¿no? Sí, y sí, están ahí luchando, peleando. Desgarradora la palabra de ellas. Sí, terrible. Vanessa, para terminar, vos vivís en Punta Indio, en la comunidad, en el pueblo. ¿Esto está presente, este tema? ¿Se sigue hablando? ¿La gente tiene miedo? ¿Se sigue diciendo que fulano de tal sabe muchas cosas y no las dice? Yo creo ¿Vos que... lo ves a eso...? Sí, nosotros de hecho lo ponemos en palabra todo el tiempo, no es que nos acordamos de Seba en el aniversario, sino que es parte, ¿no? Es parte de esto de que no vuelva a pasar. Y yo creo que se ha ido, con el tiempo se va hablando más de esto, se va hablando más, y cuando hay algún conflicto, que siempre los hay, conflicto entre la policía y pibes de Punta Indio, de Verónica. Sí, eso lo hemos hablado en otra entrevista. Sí. Siempre se pone la palabra, el nombre de Sebastián en eso, ¿no? Como decir, no quiero terminar como Sebastián, o tal va a terminar como Sebastián, como que en cierto punto, desde amenazas que las hay hasta los pibes de decir, bueno, mirá, a este pibe lo mataron y tenía 16 años, 3 años menos que los que tengo yo, como que se habla más, creo, que entre los jóvenes que entre los adultos. Mira qué importante eso, ¿no? Pero los jóvenes lo tienen presente porque están en esa edad o ya la pasaron, y pensarse uno a los 16 y que te maten de un balazo y que haya toda una corrupción o una corporación para borrarlo, no es un dato menor. Y pasó en un lugar en el que los pibes están siempre. Entonces, me parece que sí, que se va hablando un poco más de a poco, ¿no? Como que es ablandar, y es esto, decir, mira, yo ni lo conocía a Sebastián. Pero no importa, claro, no tiene que ver con eso. Vale. Tiene que ver con la vida de, la, de las personas acá en Punta Indio, en, sí, en La Plata, sea, o en donde sea, donde como sea, que sí, es sí, el derecho es a vivir y el derecho a poder estar en la playa libremente escuchando música. Los pibes lo tienen que poder hacer, claro, sin miedo, ¿no? Eso como que me parece que un poco el Festi deja un poco eso, ¿no? De la sociedad a la que queremos construir, pero la de seguir nombrando y la de seguir diciendo. No solo en el Festi, sino a lo largo... Todos los días, claro, esto es algo terrible, sí, que tiene que estar presente, entender. Si es necesario decirlo todos los días, pues lo diremos todos los días. Sí. Y el mástil y la bandera ahí es como un hecho que queda, como el mástil de Seba. Entonces es como una referencia del lugar. Está bueno, entonces, una referencia, ¿no? Y también esto, ¿no? Los medios, ustedes, como que eso es parte y eso es fundamental también, sí, ¿no? De seguir nombrando no solo nosotros, sino quienes ocupan los lugares de comunicadores y comunicadoras. Sí, sí, es nuestro trabajo. Lo que pasa que, por ahí lo que hablamos al principio, como las causas, muchísimas de estas causas están planchadas, no hay novedades, tampoco de los medios podés estar reiterando siempre lo mismo. Por eso consideramos valiosas las cosas, por ejemplo, que hacen ustedes, porque es lo que decís vos, le da visibilidad, mantiene el tema ahí arriba. Y importante lo que dijiste al principio también, que normalmente cuando ustedes hacen algo, la causa, algo se mueve, sí, ¿no? Es siempre, siempre hay ahí un movimiento, siempre hay alguien que se acerca a declarar, como algún movimiento hay. Y esto que no es un dato menor, que es muy importante, es que la municipalidad largó un petitorio ese día, sí, para entregar a la fiscal y para mover la causa realmente. Entonces, bueno, esto que venga desde el municipio, nosotros obviamente lo acompañamos, la comisión también, y bueno, y vamos a mover ese petitorio por está donde bien. Sea. Perdóname, pero, ¿ese sí. petitorio va a estar en algunos lugares públicos del municipio? En la municipalidad. En la municipalidad. Y después algunas instituciones que lo van a mover, como por ejemplo SUTEBA, el Consejo para la Prevención de la Violencia Institucional, y tal vez otros lugares y espacios que estaría bueno que estén y para que la gente le sea fácil ir Claro, eso te pregunto. Pero bueno, por lo menos sabemos que de movida va a estar en la municipalidad. Sí, sí, sí, ¿no? ¿Se sabe cuándo? ¿A partir de cuándo se sabe? Ya está. O sea, que quiere ir a firmar, sí, puede hacerlo. Sí, ya está en la municipalidad. Así que bueno, eso también es un paso re importante. Y esto, ¿no? Es decir, no es una causa nuestra, ni de la comisión ni del municipio, es una causa de todos. Entonces, esta iniciativa que nos parece re importante, hay que acompañarla. Está bien. Bueno, Vanessa, te agradecemos todos de Guiso Soberano y sabés que tenés acá un espacio para cuando quieran difundir algo, contar algo o denunciar algo. ¿Eh? Te agradecemos en nombre de todos. No, gracias a ustedes y ya vamos a ir. Vamos a ir al programa un día presencialmente. Dale, muchas gracias. Los esperamos. Bueno, fue la palabra de Vanessa Carvajal, vecina de Punta Indio y también miembro del grupo de vecinos autoconvocados por esta causa, por el asesinato de Sebastián Nicora. Y también Vanessa es miembro del Consejo para la Prevención de la Violencia Institucional. Bueno, Hugo, hoy cargado el programa con derechos humanos, ¿no? Y continuamos con el tema. Ahora vamos a otro tema. Nuestra compañera Natalia, que dijimos que hoy no pudo venir, nos manda un audio. Sobre Huerta. No, ahora vamos con el primero que nos mandó. Por eso decía, seguimos con el tema de derechos humanos. Nos manda un audio contándonos sobre la marcha que hubo el miércoles pasado, que empezó en la Plaza de Verónica, bueno, fueron hasta la Fiscalía, creo que después también fueron hasta la Comisaría, por motivo de uno de los últimos femicidios, ¿no? Bueno, lo cuenta Natalia, vamos Reinaldo con el audio de Natalia. Hola, bueno, ahora les cuento un poco lo que fue la actividad que hicimos la semana pasada con la colectiva de Mujeres y Diversidades de Punta Indio y Mujeres en Movimiento también de Punta Indio. Digamos, se trató de una manifestación que hicimos en la plaza y después caminamos hacia la fiscalía, la ayudantía fiscal, y hacia la comisaría y hacia el juzgado. Porque en esta jornada se recordó un hecho que sucedió lamentable, la verdad es que siempre están sucediendo estos hechos, fue un femicidio. Y en este caso se trató de una joven que había realizado una multiplicidad de denuncias contra un hombre que además era policía y que cuando ocurrió ya el hecho, digamos, más dramático, que fue la muerte de ella, la propia fuerza local reprimió a sus amigas que se manifestaban nada más frente a la comisaría. Así que bueno, fue como generó mucha indignación y, Y un poco de reflexionar acerca de cómo puede ser que un juez, a pesar de 18 denuncias, no actúe, y cómo puede ser que un fiscal tampoco actúe. Era una persona que tenía antecedentes, ya otras denuncias por otros hechos de violencia, de abuso, y aún así se minimizó el relato de una mujer. Y bueno, y esto es un poco lo que queremos hablar, ¿no? Un poco el reclamo en relación a la justicia, que debe haber una modificación en la justicia. Nosotros vemos que esta justicia no está funcionando. Es verdad que por ahí existen ejemplos de buen trabajo, eso también existe, y son excepciones, lamentablemente. En general, podemos decir que hay un problema a nivel del acceso a la justicia. Y bueno, y hay poca gente con perspectiva. Y bueno, y entonces se hizo esta manifestación que fue en la Plaza San Martín, Verónica, y lo que se hizo fue colgar carteles, dar el espacio de micrófono abierto y de carteles que se fueron haciendo en ese momento con las frases que cada una se sentía más identificada. Y en el micrófono abierto fue muy interesante porque hubo bastante participación, si bien éramos pocas, hubo mucha participación en esto de poder decir lo que sentimos. Incluso trabajadoras de distintas áreas del municipio y de la justicia estuvieron presentes y dieron su testimonio. Y me parece que, bueno, ese ejercicio de juntarnos, de tomar la palabra, es como que fortalece, y el ejercicio de tener una mirada crítica frente a lo que nos sucede, frente a las instituciones, que parecen algo que nunca se van a modificar, pero verdaderamente hay un aporte que podemos hacer para modificar esto, y principalmente es juntándonos y reclamando lo que no corresponde, lo que nos corresponde a nosotras, y lo que no corresponde que suceda más. Bueno, y a nivel local lo que hicimos fue reclamar por la terminación de la casa de abrigo. Es un espacio para las mujeres que tienen que dejar su casa en una situación de violencia extrema, de urgencia, tener un lugar donde dormir, donde guarecerse, por ahí con sus hijos. Y bueno, esto requiere bastante capital, bastante plata, entonces le pedimos al Estado municipal que siga haciendo las gestiones para conseguir esta plata y para poder terminarla. También pedimos que la comisaría local tenga más personal, tenga un lugar acorde, porque ese espacio interno está muy cerca de la calle y se escucha todo lo que se habla adentro. Que la comisaría cuente con un teléfono celular y que tenga un móvil propio, porque en este caso no lo tiene. Y después también a nivel de la Dirección de las Mujeres y Diversidades, también planteamos que es necesario que tenga más personal. Sabemos que hoy por hoy las denuncias por violencia de género son la mayoría en el distrito. El 70% de las denuncias que se hacen en la comisaría son por violencia hacia las mujeres y diversidades. Y bueno, es un tema, digamos, que realmente nos aborda. Y bueno, y después hay algunos otros temas, por ejemplo, violencia obstétrica, hablamos del acceso a la salud y de los derechos durante el parto, durante el embarazo, durante la lactancia, y de que haya profesionales con perspectiva de género, nos parece importante. Así que bueno, juntarnos y encontrarnos es una manera de pensar cómo seguimos también, cómo reaccionamos y no nos quedamos en nuestras casas. Ahí obviamente respetamos las distancias, todas estábamos con barbijo, ¿no? Siempre cuidándonos en este momento de pandemia, que tampoco se trata de hacer una cosa desorganizada, sino de, digamos, cuidarnos, pero al mismo tiempo manifestarnos. Bueno. Cualquier cosa, saben que existe un Facebook de la colectiva Mujeres y un Instagram, y pueden contactarse por ahí. Bueno, bienvenidos. Bueno, y agrego algo más para mis compañeros ahí del programa, que algo que estuvo rondando bastante, que es qué hacen los varones con la violencia de género y cómo la sienten, ¿no? ¿Cómo reaccionan? Si se han sentido también conmovidos por este caso de Úrsula, que fue asesinada, y la represión que sucedió, si se han sentido como interpelados por estos hechos, porque sentimos como que hay una falta de diálogo sobre este tema, ¿no? Como que no se sienten, los hombres conversan de cómo se dan estas situaciones, de quiénes participan, de no sé, de cómo tener una mirada entre ustedes. Bueno, no sé, me gustaría acá como participante del programa, si pudieran hacer algún comentario sobre eso, les mando un saludo grande. Bueno, fue la palabra de Natalia, ¿no? Con esta crónica, y después deja ahí latente, ¿no? Algo. Sí, por supuesto que nos interpela y. Claro. Y nos moviliza la impunidad, porque seguimos hablando de impunidad, impunidad, impunidad, y que no es una impunidad casual, sino que es todo premeditado, hay todo un plan para esconder justamente las verdaderas causas de lo que está aconteciendo. Sí, sí, y es un flagelo, es un fenómeno que no para de subir, no solamente acá, no en todo el mundo. Acá decíamos recién, Hugo, se está dando un femicidio cada 24 horas, cada 30 horas, ¿no? Sí, sí, casi uno por día en lo que va del año 2021. Sí. La pandemia también ha disparado todo este fenómeno. Hay montones de denuncias. Guillermo Fina, el juez de paz de Punta Indio, me decía también que la mayoría de las denuncias, lo mismo que decía Natalia, ¿no? Son por violencia de género. Es un fenómeno que no para de crecer, ¿eh? Sí, y es bueno, creo que esto que estamos haciendo es bueno, porque justamente estamos ayudando a que se visibilice este fenómeno, que no es un fenómeno, o sea, son hechos reales, son mujeres reales, son golpes, son maltrato. Sí, sí, asesinato. Sí. Termina en asesinato. Bueno, terminamos con el tema derechos humanos por hoy. Cambiamos, vamos al tema huerta. ¿O primero vamos al clima, Hugo? Vamos al clima primero. Reinaldo, ¿lo tenés? Lo escuchamos entonces al compañero Marcelo Guabriñuc. El pronosticador oficial de Guiso Soberano. Exactamente. Del campo, en las manos de las y los trabajadores. Por eso hagamos valer tus derechos. Hagamos valer la jornada de 8 horas, el pago de horas extras. Porque un buen trabajo es responsabilidad del empleado, del empleador y de un Estado presente cumpliendo y haciendo cumplir. Para más información, escribinos al 221-420-7603. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, compañeros del Guiso Soberano? Una alegría poder volver a encontrarnos y que estemos todos bien de salud. También saludamos a nuestros oyentes en el lugar del mundo donde se encuentren. Les habla Marcelo Babriñuc y en unos pocos minutos vamos a hablar cómo va a estar el tiempo para los próximos 7 días. Lo más importante de todos es que no va a haber lluvias en los próximos 7 días. Vamos a tener pleno sol hasta el viernes y después ligeramente nublado hasta el día martes inclusive. Las temperaturas van a ser muy agradables, con una temperatura máxima de 30 grados que se va a producir el día viernes, pero después máximas de 27, 28 grados, realmente una semana muy agradable, con vientos predominantemente del norte y del noreste, una suave brisa, así que no tenemos nada que preocuparnos, sino solamente disfrutar estos hermosos días que tenemos por delante. Quiero aprovechar para invitarlos a los que por ahí tienen la posibilidad de escuchar la radio comunitaria de Punta del Indio, tanto por sus ondas radiales o por internet, invitarlos a escuchar mi programa, que está los días jueves a las 11 horas, con repetición los lunes a las 13 horas, el programa Leyendo Oyendo, que ya hemos cumplido 200 programas hace 10 días atrás, así que lo hemos festejado y lo hemos disfrutado. Así que bueno, los invito a escuchar este programa. Y quería también compartir con ustedes que en la página del INTA hay la oportunidad de bajar un hermoso calendario en que cada mes hay una hermosa foto de un insecto diferente. ¿Por qué hago esta mención? Porque justamente acompañando esa oportunidad de poder bajar ese calendario, hay una nota del INTA que dice que solamente el 5% de todos los insectos son perjudiciales para el hombre y para nuestra huerta. Así que tengamos en cuenta que no todos los insectos, no todos los bichitos que vemos cerca de nuestras plantas son perjudiciales. Y quiero dejarle un desafío para nuestra especialista huertera, de que he visto en las redes mucha preocupación por el tema de las orugas en las huertas. Si nos puede ampliar un poquito ese tema, si todas las orugas son, hay orugas que comen bastante, que son primas mías seguramente. Pero si todas las orugas producen mariposas y si todas las orugas, si hay orugas que son perjudiciales, porque todos quieren matar las orugas. ¿Cómo las puedo eliminar? Hay raras excepciones, dice, no, bueno, vamos a compartir el producido de la huerta con estos animalitos. Pero la mayoría los quiere eliminar. Y yo creo que con un sano equilibrio podemos estar todos contentos. Así que les dejo este tema como desafío. Y me despido para la próxima semana, deseándoles una muy buena semana. Vamos a tener buen tiempo, así que lo vamos a poder disfrutar. Yo por lo menos voy a disfrutar de la playa allí en el Pericón. Muy bien, chau chau. Bueno, fue la palabra de Marcelo Guabriñuc con el tema del clima. Dejó la inquietud también de las orugas, ¿no? Vos sabés que en casa yo maté 3 gigantes esta semana que se estaban comiendo todas las plantas de tomate. Si no te avivaste, las liquidan. Sí, bueno las orugas son el estado juvenil, ¿cierto?, de muchos insectos. Justamente es el estado juvenil en cuanto a muchos insectos son perjudiciales. Son, bueno, los más entendidos van a entender cuando le digan lepidópteros, porque son las mariposas. Y muchas mariposas en su estado adulto, algunas no tienen ni aparato bucal siquiera. Están horas en vida solamente para reproducirse y el estado perjudicial sí es la oruga, pero vamos a ampliar en el próximo programa porque hoy sí, estamos por falta de muy tiempo. Apretados. Sí. Bueno, para terminar entonces tenemos otro audio de Natalia, ya que nos habla exclusivamente de huerta. Hola a todas, a todes. Bueno, en esta columna huertera a distancia que estoy haciendo hoy porque estoy un poco resfriada, les quería contar algunas cosas que suceden este final del verano y principio de otoño. Resulta que en la huerta ya nos estamos encontrando con los primeros zapallos ya para cosechar, todavía bastantes creciendo porque gracias a la lluvia realmente están saliendo un montón de zapallos. También maíces. Atención en el tema del maíz porque hay un gusanito que se mete en el maíz y se come parte de los granos. Así que por ahí a revisar un poco y el que quiere comer choclos aproveche porque la verdad que con el agua este gusano se desarrolla bastante más. Y bueno, el tema es que estamos en el fin del verano. Todavía realmente es verano, pero ya nos tenemos que estar preparando para el otoño-invierno. Así que les cuento que yo ya estoy poniendo a germinar algunos ajos, estoy tratando de armar algunos almácigos de lechugas, de mostazas, es decir, de cosas ya de invierno. Porque después cuando venga el frío fuerte del otoño, del invierno, ahí es como que todo se ralentiza, parece que todo se metió en el freezer. Y realmente es como que nos quedamos con plantas muy pequeñas y recién cuando llega la primavera toman un poco de fuerza y ya enseguida se van en flor. Entonces, si queremos tener una buena producción de plantas de hoja, sobre todo, es importante que nos adelantemos y ahora en febrero estemos aprovechando para sembrarlas. Naturalmente ustedes van a ver que estas plantas en general semillan en diciembre, enero, como la acelga, como las lechugas que dieron un montón de semillas y por ahí naturalmente esas semillas tienden a caer al suelo y con la lluvia ir germinando. Así que a veces se da un poquito de siembra natural. Lo que pasa que no suelen respetar las distancias, digamos, apropiadas, entonces salen todas en un mismo lugar. Y ahí el trabajo es, cuando vemos que está nublado o por ahí a la tardecita, aprovechar y empezar a hacer el repique. Es decir, agarrar una buena cantidad de esas plantitas que crecen todas muy pegaditas y empezar a ponerlas a cierta distancia para que puedan crecer bien. Entonces, por ejemplo, les tiro una buena combinación bien agroecológica para hacer, que es combinar ajo y lechuga, ajo y lechuga. Entonces vamos poniendo a unos 5 o 10 centímetros un ajo, una lechuga, un ajo, una lechuga. ¿Y qué pasa? Nosotros vamos a estar cosechando probablemente a partir de 2 meses y todo el invierno vamos a tener lechuga para cosechar y cuando venga la primavera, ya con los calores, ahí recién del verano vamos a tener el ajo para cosechar. Pero nos va a dar la posibilidad de plantar ahora lechuga, pero incluso después hacer otras siembras en el medio de esos ajos, es decir, que casi no ocupan espacio porque se van para abajo y nos permiten plantar cosas con muchas hojas, como acelgas o lechugas o mostazas, entreverándolas con el ajo. Y además recuerden que siempre que estamos entreverando plantas, esto es muy bueno para la biodiversidad, se protegen unas a otras, consumen nutrientes diferentes, atraen insectos distintos, entonces es una buena opción combinar este tipo de plantas. También sirve la cebolla para combinar de esa manera o incluso el puerro. Bueno, y en el caso del puerro y la cebolla, vean que es una opción hacerla por división de matas. A veces nos ha quedado unas cebollas o algún puerro en la huerta y si nos fijamos, alrededor de esa plantita crecen un montón de plantitas pequeñas que si nosotros nos tomamos el tiempo para dividirlo y para darle el espacio que cada planta necesita, es como que pegamos una readelantada y en vez de partir de la semilla, ya partimos de una planta pequeña. Entonces va mucho más rápido. Bueno, espero que les haya servido estos tips de un poco de biodiversidad y de adelantarnos a los cultivos del otoño-invierno en pleno verano. Bueno, un saludo para todos y en la próxima vamos a hablar de cómo guardar nuestros zapallos para que duren más tiempo, porque a veces con la humedad que hay acá en esta época cosechamos zapallo pero enseguida se pone feo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de los tips que podemos usar para que se puedan conservar y que podamos tener durante toda la temporada del otoño, invierno y primavera bastante zapallo para ir comiendo y hacer unos locros, hacer unas humitas, hacer puré, bueno, a cada uno como le guste. Les mando un saludo a mis compañeros del Guiso Soberano y un saludo a toda la audiencia. Hasta pronto. Bueno, fue la palabra de Natalia Rabina, la otra integrante del equipo, ¿no? Con su clásico de huerta, de siempre, que sabemos que tiene mucha audiencia. Hugo, nos estamos despidiendo. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Miércoles o viernes o sábado y domingo, de acuerdo a cómo nos escuchen. Y se repite esto, sábado y domingo por Comunitaria de Punta Indio y mañana... Viernes y martes en la mañana de 8 a 10 por FM Nova de Verónica. Bueno, esto fue Guiso Soberano, la 10ª edición. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.